Renzo y Ángela están discutiendo en la plaza sobre la cena de Navidad en la que ella vomitó en la mesa y empezó a llorar. ¿Vos sabés qué carajos te pasa, Ángela? A lo mejor en tu casa están acostumbrados a vomitar durante la comida. ¿Qué carajos te pasó, Ángela? Es que ya hace varios meses me cuesta retener la comida. No tengo hambre y cuando tengo, me dan ganas de llorar. Entonces prefiero no comer. Ahora sí se te antoja hacerte la loquita y andar diciendo que la comida te hace llorar y que el vómito es culpa de la sociedad. Yo desaparezco. Desaparezco, Ángela. Yo desaparezco. Ángela se pasaba las manos por las rodillas agudas y bellas. Se notaba que tenía las palmas transpiradas de pena. ¿Qué mira el boliviano? No, no mira nada. No estás escuchando lo que te digo al final. Ángela lo tomó del brazo para distraerlo. Renzo se levantaba del banco y empezó a caminar con Ángela detrás pidiéndole que se tranquilizara, que el pobre Sabino no les había hecho nada. ¿Y desde cuándo es Sabino ese boliviano de mierda? El chullero vio venir a Renzo y se puso de pie sin prepotencia y sin miedo. Sabino Colque no era alto, ni podía decidirse que tuviera proporciones de peleador. Sin embargo, asustada de él, una escondida flexibilidad, una capacidad de salto y vuelo que detuvo en seco el ímpetu de Renzo. ¿Así que pobre Sabino? Entonces que el pobre Sabino te limpie los vómitos. Renzo dio dos pasos y volvió a mirarla. ¡Pelotuda!